Bien, ahí estamos en las 10 y 34 minutos en la República Argentina. Estamos en este lunes feriado para acompañarlos a todos ustedes hasta el mediodía. Y tal como les decía, bueno, recién hablamos de este informe en el cual se llevó a cabo en distintas partes del mundo, donde la disminución de la internación por COVID ha disminuido enormemente, y además aquellas personas vacunadas son altamente, inoculadas contra la variante Delta, que es la que prácticamente está prevaleciendo en todos lados. Pero bueno, vamos a hablar un ratito con el doctor Oscar Atienza, que bueno, lo hemos estado llamando en todo este tiempo de pandemia para charlar un ratito con él y a ver cómo está viviendo él, cómo lo está viendo a todo este momento. Doctor, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Juan José, gracias por el llamado, un gusto charlar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, la pregunta del millón, uno mira, bueno, los destinos turísticos ahora que se van agolpando, la gente, la necesidad de salir, me parece que, bueno, ya ha pasado un buen tiempo desde el comienzo de la vacunación. Y bueno, con usted hemos hablado mucha cantidad de veces, pero digo, estamos en consonancia de las aperturas con respecto a la cantidad de vacunación. A ver, creo que estamos justo en el momento bisagra, ¿no? En el que cuesta mucho tomar esa decisión, decir, tengo muchos vacunados, es conveniente abrir, o todavía me falta un poquito de gente para vacunar, mantengo. La realidad es que las aperturas ya se habían dado prácticamente, de hecho, ya estaban. Sí, sí. Lo único que creo que hizo el gobierno ahora fue blanquearlas, nada más, porque la verdad es que del año pasado muchas restricciones, salvo sobre algunos eventos particulares, sobre boliches, que todavía quedaban. La verdad es que lo que era turismo y todas esas actividades relacionadas ya estaban desde hace tiempo, ¿no? Un poquito más. Claro, claro. Casi totalmente liberada. Me parece que ahí lo que hizo el gobierno fue blanquear esa situación. Yo creo que se nota hoy, y lo hemos hablado con ustedes varias veces, dijimos que entre el 15 de agosto y 15 de septiembre, yo lo dije por allá por abril, íbamos a tener un descenso en la cantidad de casos, porque la proyección de vacunación que ya había en ese momento nos hacía pensar que a esta altura íbamos a estar con más de la mitad de la población vacunada. Claro. ¿Qué significa la mitad de la población vacunada? Y significa, sería más o menos similar a hacer una cuarentena y decirle a la gente que solamente puede circular el 50% de la gente en la calle. Ajá. Es decir, que uno produce un vacío de la mitad de las personas. Con lo Bien. Que obviamente un efecto positivo vamos a tener allí. Pero la Argentina ya está superando el 65% con una dosis, claro. Con dos dosis el 50%. Es decir, que es importante el porcentaje de vacunación que tenemos. Fíjense en España, por ejemplo, caso interesante en España. Ajá. Es uno de los pocos países europeos que tiene el 90% de gente vacunada con dos dosis y no tienen más pandemia, se terminó. Sin embargo, tienen allí al lado Reino Unido, claro. Que todavía sigue con 25 y 30 mil casos diarios. Es decir, que la vacuna está haciendo efecto, y que creo que es un poco lo que está pasando en la Argentina, ¿no? El efecto de la vacuna. Así que estamos en un momento ideal. Yo creo que va a seguir la apertura esto, o más que apertura, yo te diría la confianza de la gente en recobrar las actividades, sí, retomar las actividades. Sí, porque esto, por más que creo que ahí está un poco el tema, ¿no? Claro. Por más que te libere el Estado, puedes decir, no, pero voy a cuidarme un poquito más. Yo creo que ahora la gente está retomando esa confianza. Ahora se nota, ya la gente se ha soltado un poco más. Hay algunos que están cuidándose, no vamos a usar la palabra ya temeroso, pero que en definitiva, por las dudas, bueno, me pongo el barbijo en la vía pública, ando más allá de lo que adoptó el gobierno nacional los otros días, con que a partir del 1 de octubre se libera el barbijo en la vía pública siempre que estemos circulando. Pero por ahí uno imagina en la peatonal de Córdoba circulando y bueno, igual hay gente. Es muy bajo el porcentaje que tenemos en Córdoba de sin vacunar, hay muy poquititos también, sí, que han decidido por sí solos. ¿Eso prácticamente queda esparcido, en la cantidad? Me sí, refiero a los sin vacunados, porque, digo, con respecto a los vacunados, ¿no? Claro, claro, porque allí vos, con la vacuna, ¿qué es lo que lográs? Lográs el distanciamiento social sin hacer el distanciamiento social. Ajá. Es decir, vos lo que haces de cada 10 personas, en realidad, es como que estuvieran infectados 7. Cuando vos decís casi el 70% de la gente ya está vacunada en la Argentina, vos decís de cada 10 personas, 7 ya tuvieron. Entonces, si los llega a infectar el virus, que es posible que los vuelva a infectar, la enfermedad en ellos es prácticamente asintomática, o la cursan con un poquito de fiebre y se terminó y dura 2 o 3 días. Sí. Entonces, es como si estuviéramos logrando con la vacuna el distanciamiento social. Sería algo similar, y yo lo expliqué el año pasado al principio de la pandemia, había muchos modos de lograr la inmunidad de rebaño. Uno de los modos es la cuarentena, cuando vos decís claro. El 70% de la gente se queda en sus casas, sí. Solamente circulan los esenciales, el 30%. Sí. Y fíjate que bajan la cantidad de casos. Bueno, con la vacuna lográs el mismo efecto, lo único que con la gente circulando en la calle. Exacto. Y eso es lo positivo. Y la Argentina, este porcentaje de gente que decís vos que faltaría que vacunar, todavía que sería más o menos un 30%, entre los menores de 18 años y los que decidieron no vacunarse, va a ser más chico, porque en realidad ahora empiezan a vacunar a los menores de 18 años. Con lo que te va a quedar un porcentaje de 5 o un 7% de gente uh-huh. que no se va a vacunar, y la Argentina va a ser uno de los países que va a llegar primero ese número. Lo está logrando, por ejemplo, España. España tiene más o menos los mismos porcentajes que Argentina. El uh-huh. 90% de la gente cree en las vacunas en España. Bien. En Alemania no. En Alemania les cuesta llegar a esa cifra. Entonces Argentina va a llegar fácilmente al 90%, porque más allá de las campañas que hay en contra de la vacuna, la gente en el fondo sigue confiando. Y se va a terminar vacunando. Y cuando lleguemos al 90%, vamos a poder hacer vida normal, te diría. Hoy claro. Ya casi la hacemos pues, la vida normal, con algunos miedos, algunos temores, cuidados. Sí, sí. Pero en 30 días, cuando los chicos de 3 a 11 años y los de 11 que estén vacunados con la de Sinopharm, y los de 11 a 17 con Pfizer o Moderna, y prácticamente ya el temor no va a estar, porque vamos a estar todos inmunizados. O sea que el veneno ha funcionado. Parece que sí. Podemos oficialmente decir que el veneno funciona. Era bueno el veneno. Bueno. Era bueno el veneno. Sí. Ahora sí, yo sí. Le pregunto, doctor, por el tema de los de la franja, que ya Córdoba empezó a anotar, a inscribir, de 3 a 11 años. Ahí, sí. ¿Cómo es la cosa? Digo, hay que, bueno, obviamente anotarlos y después ir a vacunar también con 2 dosis los niños. Van a ser aplicados 2 dosis. La dosis de los niños es un poco menor, más chiquita que la del adulto, pero la vacuna que se está aplicando, por ejemplo, entre el de que es la de Sinopharm, sí. Es de 3 a 11 años, es extremadamente segura. Y Argentina es uno de los primeros países que empieza a vacunar esa franja etaria, ¿no? No lo ha hecho otro país todavía, porque solo lo pueden hacer, digamos, es la única vacuna que está aprobada para esa edad. Sí. La otra vacuna que está aprobada para esa edad es Abdala, que es la vacuna cubana. La cubana. Claro, que esa todavía no está llegando a la Argentina, pero la de Sinopharm sí, y es la única. Pfizer pidió la semana pasada la aprobación para chicos de 3 a 11 años. Digo, pero le va a llevar un tiempito, así es claro. Que te diría que nosotros en la Argentina en los próximos 30 días deberíamos tener la mayoría de los chicos vacunados, incluso van a vacunar en las escuelas, cosa sí. Que es mucho mejor todavía. Sí, sí, sí, sí. Ahí la franja, porque yo hablaba esta mañana de que acá en Arias, por ejemplo, son muy pocos los chicos vacunados de la franja de 12 a 17, o de 13 a 19, a 18, que está en edad de secundario, me parece que es una franja donde habría que acelerar un poquito, no sé qué información tiene usted y qué debería hacerse. Bueno, yo también estoy preocupado en ese grupo etario, porque hay como allí un suspenso, no se sabe en qué momento lo van a empezar a vacunar. ¿Habrá un relaje ahí o faltan vacunas, digo? No faltan. Yo creo que están faltando, me parece que faltan vacunas para ese grupo, porque a ese grupo se lo va a vacunar con Moderna y con Pfizer, y Moderna ya prácticamente no hay de las que llegaron. Y claro. Están llegando ahora algunos lotes de Pfizer que se van a ocupar para ese grupo etario. Por eso es que la gente dice, ¿por qué están vacunando a chicos de 3 a 11 cuando todavía no han terminado con los de 11 a 17? Que solo han sido vacunados los que tenían factores de riesgo, el resto todavía no. Yo tengo una hija de 15 años y todavía está el turno ahí, todavía no le han asignado el día. Y es por eso, yo creo que a ellos les va a llegar la de Pfizer. Tengo entendido que llegaban anoche o esta mañana unos cuantos millones de dosis, y me parece que esas son las que van a destinar para ese grupo. Y van a guardar las de Sinopharm para los menores, que es una vacuna que ya conocemos, ¿no? Una tecnología que conocemos a virus inactivo y es totalmente segura para los menores. Ahí digo, en lo que es la franja de los adolescentes, digamos que el riesgo sigue estando ahí latente, digo, no es claro. De tanta preocupación. ¿Qué habría que decirle a los papás y las mamás? Mira, yo creo que tienen que seguir cuidando a los chicos, a los adolescentes, hasta que estén vacunados, porque son chicos que están demasiado expuestos. Expuestos porque en realidad están yendo al colegio, ya la presencialidad es plena, es full, y vamos a ver allí algunos brotes, ya lo estamos viendo, ¿no?, en varios colegios, y vamos a tener allí algunos brotes. Así que insistirle a los papás que el barbijo lo sigan usando. Fíjate que hubo un momento desde el mes de mayo, junio en adelante, que la gente empezó a usar barbijos de calidad, ¿no? Eso sí, que decíamos siempre, el quirúrgico, el N95, el del CONICET, que uno los veía en la calle, y vos sabés que eso tiene un impacto importante sobre la pandemia. Así es que a los papás decirle que hasta que el chico no esté vacunado, que hable con ellos, que le ponga buen barbijo, que les diga que no se lo tienen que sacar al barbijo en el colegio. Ya no queda mucho, queda 1 o 2 meses hasta que estén vacunados, y por ahí es triste infectarse en este último tramo. Igual ahora la venida del verano, el calor, aunque pareciera que por ahí retrocede el de la primavera esta fresca que estamos teniendo, pero digo, esto es un alivio porque bueno, hay ventilación, ya el calor aleja un poco el virus. Digo, hay un comportamiento que, bueno, acompaña, digo, con esta demora que está habiendo en la vacunación de los adolescentes. Y la otra, le pregunto, las vacunas, el año que viene, ¿tendremos vacunas nuestras? ¿Cómo está viendo ese escenario? Yo creo que sí, ya está muy adelantada la vacuna de la Universidad de San Martín, por ejemplo. Hay algunas otras que también se están trabajando. Yo creo que van a estar la mayoría de las vacunas, tendremos producción nuestra. De hecho, ya tenemos producción en la Argentina de vacunas, que creo que eso es, el Estado no lo ha mostrado, no lo ha tenido que mostrar como lo debiera haber mostrado. Sí. Vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, se están exportando. Sí. Nosotros usamos los millones de dosis que íbamos a usar para nosotros, pero la Argentina ha producido más de 100 millones de dosis que se está exportando. La vacuna Sputnik, en la Argentina también se está fabricando. Sí. Y yo calculo que esa vacuna en breve va a empezar a exportarse también. Faltan las vacunas que se hayan creado en la Argentina, ¿no? Que en eso la Argentina tenía algunas experiencias, como por ejemplo el de la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, que habíamos creado nuestra vacuna. Sí. Y teníamos esa experiencia, esa tecnología. Y yo creo que está en marcha. Y es importante poner en marcha varios laboratorios para poder tener esa capacidad de producir vacuna en la Argentina. Yo creo que el año que viene, por allá por el mes de marzo, algunas de esas vacunas van a entrar en fase 3. Y creo que va a ser el momento indicado, ¿no? La que está mucho más cerca es la de la Universidad de San Martín, que creo que esa vacuna va a estar en condiciones de empezar a ser aplicada ya en grandes cantidades el año que viene. Bien, bien. Doctor, muchas gracias siempre, como siempre, por esta... Antes de despedirlo, le quiero preguntar una, porque se me estaba escapando. En las elecciones PASO hablaba con algunos dirigentes que responden al radicalismo, el PRO y demás, y decían ellos, me suena siempre a veces el criterio, porque a veces una población, uno mira, y el impacto a veces es mayor, ¿no? Cuando una población más chica... en este caso el tema del manejo de la pandemia. Ellos sostienen que fue un desastre el manejo. Digo, usted, hablando del punto de vista sanitarista, como sanitarista nada más, le pregunto, ¿se hizo lo que se pudo, lo que se debió, lo que dejaron hacer, se podría haber estado mucho peor ahora ya que estamos casi con el diario del lunes, ¿no? Porque tenemos casi todo el mundo vacunado, ¿no? Claro. Mira, yo creo que la Argentina hizo lo que pudo hacer de acuerdo a los indicadores de pobreza que tenía, ¿no? Vos fíjate que acá no es lo mismo cerrar Alemania o cerrar Reino Unido, por ejemplo. Claro. Dicen que la Argentina tuvo de las cuarentenas más largas del mundo. La verdad que acá tuvimos cuarentena 40 días nada más. Sí. Entre el 20 de marzo y el 26 de abril. Vos recordás que el 26 de abril se abrieron 23 provincias. Solo quedó en cuarentena Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer cordón, Ciudad de Córdoba y Altagracia. El resto hizo vida normal. Es decir, que la primera parte de la pandemia funcionó bien y evitó muchas muertes. Uh-huh. Allí teníamos algunos expresidentes que decían que estábamos presos. Recordarte que, por ejemplo, el expresidente de la Nación, Macri, decía desde Francia, decía que allá se respiraba libertad. Es decir, yo creo que si se hubiera dejado abierto en ese momento y no se hubiera tomado ningún tipo de medida, la Argentina hubiera tenido una catástrofe, como la tuvo Brasil, por ejemplo. Tres veces Brasil más de muerte. Nos duplica, claro, nos duplica en cantidad de fallecidos. Y recordar lo que fue Manaus, surgió una nueva variante. Yo creo que el escenario de la Argentina hubiera sido peor. Que se hubieran podido hacer cosas mejores en la Argentina, yo creo que sí. Yo creo que hubieron algunos momentos, por ejemplo, el tema de la presencialidad escolar. Uh-huh. Yo creo que nunca tendría que haberse habilitado, de hecho yo fui uno de los que más la combatió, sí. Y fíjate que afortunadamente se cerraron las escuelas el 20 de mayo y la cantidad de casos cayó prácticamente a cero. Eso es cierto. A cero. Hasta el día de hoy vemos que la cantidad de casos está totalmente controlada y eso te permitió avanzar en el proceso de vacunación. Es decir, vos mientras frenás la cantidad de casos aumentás la vacunación. Y creo que fue uno de los grandes errores de este gobierno, pero también hay que entender que había del otro lado una presión enorme. Sí, los medios también, que se pusieron del lado de enfrente. Si ¿no? Claro, si vos no ves que se produce el desastre, después decís, nos tuvieron encerrados los chicos, no los dejaron ir a las escuelas, y al final no hubieron caso. Bueno, casualmente no hay caso porque los chicos estaban en sus casas, abrieron las escuelas y se demostró, se llenaron todos los hospitales pediátricos del país y afortunadamente el presidente tuvo ahí el atino de suspender la presencialidad, que creo que fue uno de los motivos, ellos según las lecturas que hacen, motivo por los cuales la gente no los votó. Digo, creo que no le explicaron bien a la gente que esa fue una de las medidas más acertadas en la pandemia. Se podrían haber hecho otras cosas, seguro. Pero la verdad es que en el medio de todo eso uno mira y hay otras variables. Había que pagar la deuda externa, la mitad de las pymes en la Argentina ya estaba en quiebra prepandemia. Sí, entonces tenés que manejarla. No es solamente el tema pandémico lo que hay que mirar, sino que hay otras variables. Mm. Y creo que ahí estuvieron las dificultades en que quizás se podría haber manejado mejor o quizás peor. Vos fíjate Córdoba, por ejemplo, que fue una provincia que decidió apertura plena desde el principio, tuvo otra actitud, y fue la única provincia que colapsó su sistema sanitario. En algún momento tuvimos casi 3.000 personas internadas en terapia intensiva, es decir que habían otras posibilidades que quizás hubieran sido peor si uno las aplicaba a nivel nacional. Sin dudas. Doctor, ahora sí, muchísimas gracias. Que anden bien. Buen día, saludos. Ahí lo teníamos al doctor Oscar Atienza desde Córdoba Capital, charlando un ratito con nosotros sobre cómo estaba viviendo, ¿no?, este momento de la Argentina, ya casi dejando atrás